Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Ana, Elaine eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Elaine y Ana. Sí, hoy Victoria no pudo venir y esperábamos la visita, que al final la pudimos confirmar, de Elaine Mendina, que nos está acompañando. Es una escritora uruguaya de ascendencia vasca que reside en Artigas y ya le vamos a compartir con ella los últimos momentos del programa. Buenas tardes, Elaine. Arracha León, buenas tardes. Muy bien. Bueno, arrancamos como siempre con las vías de comunicación. Antes vamos a anunciar que y agradecer a la gente de la radio que nos da media hora más por la visita de Laine, y porque además tenemos que hacer una denuncia bastante grave. Y entonces vamos a tener un programa un poco más larguito, vamos a hacer una pausa en el medio. Entonces ahora sí vamos a empezar de lleno, Anita. Con las vías de comunicación. El correo de voz 575-0042 y el email es orain.euskalherria@gmail.com. Y el blog que también tenemos, donde pueden visitar www.orainneuskalherria.blogspot.com, que ahí colgamos videos y información que va sucediendo a lo largo de la semana allá en Euskal Herria. Bueno, los temas fundamentales que habrá para desarrollar en el día de hoy tienen que ver con las famosas preguntas que Ibarretxe, para un proyecto de ley de consulta al pueblo vasco, ¿no?, a la comunidad autónoma vasca, los tres territorios, la famosa consulta Ibarretxe, que se dio a conocer esta semana las dos preguntas. El proyecto de ley inicia así su breve trámite parlamentario hacia el día 27 de junio. Sí, Erlendakari, Juan José Ibarretxe, el consejero de Justicia, Joseba Azcárraga, y el de Vivienda, Javier Madrazo, que son máximos representantes de PNV, Alcartasuna y Esquerbatúa, está en el gobierno del Acua, acudieron ayer al Parlamento para entregar en mano a su presidenta, Izaskun Bilbao, el proyecto de ley de consulta que de esta manera inicia su breve tramitación en la Cámara hasta el pleno del 27 de junio. El próximo martes será calificado por la mesa y remitido a los grupos, que podrán presentar alegaciones que no son debatidas y apenas tienen un sentido testimonial, pero no enmiendas. El texto del proyecto de ley dice en su artículo único: en virtud de la presente autorización del Parlamento, el Lehendakari somete a consulta a todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco, o sea, Comunidad Autónoma Vasca, ¿no?, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, con derecho de sufragio activo y con carácter no vinculante, las siguientes preguntas. A. ¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre? B. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010? La consulta se celebrará el sábado 25 de octubre de 2008 en la comunidad autónoma del País Vasco y se tendrá por convocada por el Lehendakari el día 15 de septiembre de 2008, de aprobarse este texto íntegro del proyecto de ley, ¿no? Y ante esto, la izquierda abertzale exige una transición real y democrática. En referencia concreta al contenido de la iniciativa de Ibarretxe, la izquierda abertzale la liga a los malos resultados electorales del PNV. Asegura que la hoja de ruta de Lehendakari responde en última instancia a la estrategia de fondo del PNV, que pasa por alinearse con el proyecto de España, pero poniéndole, perdón, celofán a abertzale. En la misma línea, la izquierda abertzale critica al PNV por intentar presentarse ahora como agente para desbloquear la situación, cuando en realidad entiende que solo buscar fortalecer el espacio que está perdiendo. Todo esto no se nos hace nuevo ni extraño, porque hemos vuelto a ver la película de hace 4 años, dicen. por su formulación, advierte además de que la propuesta está diseñada para que el tripartito mantenga una doble confrontación, con el PSOE por un lado y con la izquierda abertzale por otro. Por eso no podemos contemplarla más que desde un prisma electoral, añaden. Sí, y Esquerra Abertzalea, el grupo parlamentario, censura el uso partidista del derecho a decidir. Esquerra Abertzalea nos desveló ayer cuál será su voto el próximo 27 de junio en el Parlamento, pero avanzó que actuará con responsabilidad y altura de miras. El grupo independentista criticó la falta de diálogo con la que el Lehendakari ha actuado en todo lo relacionado con esta consulta, pidiendo negociar con el presidente del gobierno español, pero negándose a hacerlo con las formaciones vascas, cuando son estas las que deben lograr un acuerdo democrático para superar el marco. Sí, y esta semana llegan noticias, ya que ayer viernes se dio un nuevo comunicado de ETA. ETA dice, PSOE y PNV no ofrecen más que un oscuro futuro lleno de límites. En un comunicado en el que asume cuatro atentados, entre ellos el que destruyó el cuartel de Legeitio y acabó con la vida del guardia civil Juan Manuel Pinuel, Euskadi Askatasuna se fija como objetivo primordial la construcción del Estado Vasco. Con ese norte debemos dar pasos día a día, señala, citando expresamente los dirigidos a la construcción nacional y a la lucha contra la opresión y al pro de los derechos. ETA surgió para hacer frente a la opresión y aún hoy seguimos con ese compromiso, intentando abrir la puerta de la independencia y el socialismo. Nuestra meta es la creación del Estado Vasco porque posibilitará el completo desarrollo de Euskal Herria y de sus ciudadanos. Son muchas las personas y los agentes que trabajan en esa dirección, cada uno desde su capacidad y perspectiva. Todos son necesarios. Por lo que respecta a ETA, continuaremos haciendo nuestra aportación. De esa forma, fija la organización armada sus prioridades, que remarca afirmando, teniendo como norte la creación del Estado Vasco, debemos seguir dando pasos en el día a día. En ese camino pasa, a su juicio, por desarrollar los cimientos de nuestro pueblo y acelerar la lucha contra la opresión y en favor de los derechos, por lo que hace un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a implicarse en esa labor, que nos ha colocado más cerca de la oportunidad de alcanzar la libertad. Además, ETA en el contexto asume cuatro atentados, los dos registrados el 1 de mayo en Donostia y Arrigorriaga contra la sede de Osalán y el pabellón del Ministerio Español de Trabajo, respectivamente. El del día 14 destruyó la casa cuartel de Legutio y acabó con la vida del guardia civil Juan Manuel Pinuel, y la acción contra el club marítimo de Guecho del 19 de mayo. A los gobiernos de Madrid y París se dirige precisamente para advertirles que con la política represiva se equivocan. Si no se le da respuesta adecuada al fondo del problema, el conflicto persistirá y nos estarán obligando a seguir luchando como hasta ahora. Y es que, según agrega la Organización Armada, no estamos dispuestos a eludir nuestra responsabilidad. Y la solución, a su entender, no llegará ni con la represión ni con los fraudes que, vestidos de reforma autonómica, podrían llegar en un futuro. Concluye que necesitamos un marco democrático que garantice todos los derechos, haga factibles todas las opciones políticas y, por tanto, posibilite la consecución de la independencia, incluya un poder político real y las necesarias competencias para ofrecer un desarrollo mayor a la construcción nacional, y por medio de una autonomía que comprenda el reconocimiento nacional, posibilite la institucionalización de IPAR Euskal Herria y la unidad territorial de EGO Euskal Herria. Bien, y con respecto a este comunicado, el PSOE calla sobre el texto para no amplificarlo. Al igual que viene haciendo últimamente con los comunicados de la Organización Armada Independentista ETA, el gobierno español rechazó ayer opinar sobre el último remitido al diario Gara por la Organización Armada Vasca con fecha de este lunes. Que fue fechado este lunes, pero fue dado a conocer ayer viernes. Y respecto a lo que tiene que ver con la consulta de Ibarretxe, ¿no? A estas dos preguntas de Ibarretxe y a este comunicado de ETA, había en la edición del Gara de hoy un artículo de opinión de Ramón Sola que se llama Los árboles y el bosque. Y porque, estas cosas no suceden aparte, ¿no? Sino que tienen que ver con todo un contexto político. Y dice así, ¿no? Concretamente. Una coincidencia tan sospechosa como extraña en la práctica totalidad de los representantes políticos y los medios que se hicieron eco del comunicado de ETA ayer de tarde, o sea, ayer viernes, ¿no? Que fue cuando se dio a conocer. Casi todos afirmaban que el mensaje era una respuesta al plan hecho público por Ibarretxe. Resultaba sospechoso por la coincidencia casi mimética de las interpretaciones y extraño porque no se ve base objetiva para tal afirmación. El comunicado ni siquiera cita el proyecto de consulta y además está fechado lunes, dos días antes de que Lehendakari explicitara su idea. A tenor de este episodio y del tratamiento de toda la semana, se podría concluir que hay un interés generalizado en dar centralidad política total a la iniciativa del Aqua. Y no deja de ser curioso teniendo en cuenta que esos mismos medios y agentes políticos remarcan al mismo tiempo que el plan no llegará a materializarse ni en una consulta y afirman que su objetivo es meramente electoralista. Devolviendo la cuestión a términos objetivos, lo indudable es que ETA no nació para el plan Ibarreche, sino en todo caso al revés, aunque los árboles no dejen ver el bosque. O sea, explica un poco cómo es el manejo mediático que se le da a este tipo de noticias, ¿no? Bueno, ahora continuamos con la información porque esta semana también se cumplió un aniversario de las elecciones del 27 de las elecciones municipales del año pasado, 27 de mayo, ¿no? De mayo, sí. Entonces vamos a pasar a hablar de lo que tiene que ver con la actividad de los ayuntamientos, de los municipios de toda Euskal Herria. Porque el sábado pasado cientos de donostiarras exigieron en la calle la retirada de la enseña Rojigualda. Tras una inmensa icurriña y bajo la intermitente lluvia, el sábado pasado cerca de 450 personas desfilaron por las calles de Donostia para exigir la inmediata retirada de la bandera española del consistorio. La Ertzaintza cortó el paso de la marcha para limitar la libertad de expresión. Esto dijimos que el sábado pasado, dijimos, Anita, tú no estabas, pero ya se dio en el Ayuntamiento de Bilbao, ahora en el Ayuntamiento de San Sebastián, la imposición de la bandera española, ¿no? Entonces la gente, esto crea malestar. Suponemos que lo van a hacer, a seguir haciendo en todos los ayuntamientos, pero poco a poco. Y ante este nuevo aniversario se recalca que otro año de ilegalización ha beneficiado a la derecha. El 27 de mayo se cumplieron 365 días desde que la ilegalización se aplicó por segunda legislatura consecutiva en ayuntamientos, juntas generales y el Parlamento Navarro. La izquierda abertzale salió ayer a la calle para denunciar que los beneficiados del mantenimiento del veto son quienes pretenden apuntalar el actual marco y en su gestión institucional diaria la derecha. El ejemplo es el de Nafarroa, donde dijeron que UPN campa a sus anchas y que Partido Socialista de Navarra y Navay y Eneabay nos vendieron humo. Sí, y también se dieron protestas en Agoitz, Zaldívar y Bilbo por el aniversario de esta ilegalización. El sábado los vecinos de Zaldívar realizaron una protesta para denunciar que en las pasadas elecciones Acción Nacionalista Vasca obtuvo tres concejales que fueron usurpados por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Obrero Español y Eusko Alkartasuna. Varias personas se concentraron también en Agoitz por este motivo y en Bilbo, por su parte, denunciaron en una comparecencia pública que el ayuntamiento acumula 5 años sin respetar la voluntad popular. Bien, en Portugalete, un electo independentista reivindicó la concejalía que le corresponde a la izquierda abertzale en correspondencia con los votos obtenidos en las elecciones municipales. Esta protesta la realizó al finalizar el pleno ordinario de ayer, donde también insistió en que la izquierda abertzale seguirá trabajando como lo ha hecho durante años. En contra, el alcalde de Portugalete, Miquel Torres, que es del PSOE, le ha espetado que no le había concedido la palabra para intervenir y que nunca lo va a hacer. Ahí está, muy demócrata. Decenas de ciudadanos también denuncian la ausencia de democracia en el consistorio donostiarra, o sea, San Sebastián. Varios ciudadanos de Donostia han sido desalojados esta mañana del ayuntamiento de la capital guipuzcoana, donde se celebraba un pleno ordinario, tras intentar leer un escrito en el que denunciaban la ausencia de democracia en el consistorio y exigían el respeto a la voluntad popular. Bien, y desde Iparralde también nos llegan noticias. Abertzalen Batasuna se concentra ante juzgado en denuncia del bloqueo de cuentas. Más de medio centenar de personas se concentraron al mediodía de ayer ante el juzgado de Bayona con objeto de denunciar el bloqueo de cuentas realizado recientemente contra miembros de Batasuna en Ipar Euskal Herria. La convocatoria fue realizada por Abertzale en Batasuna bajo el lema «Es represio A, es da videa». Solutions politiques. Solution politiques. Es francés. No sé si está en francés, ¿no? Es francés, sí. Solutions. No sé cómo es en francés. Ya pero... es difícil de pronunciar. El Aine vos. ¿En francés, no? Muy poco. Asimismo, defendieron que estos acontecimientos no hacen más que torcer la situación política que padece Euskal Herria. En este sentido, Abertzaleen Batasuna defendió la necesidad de dar una solución digna y política al conflicto que padece este país. Bien, y pasando a hablar ahora del tren de alta velocidad, ¿no? El pasado sábado, 2 millares de opositores al tren de alta velocidad se manifestaron por el centro de Bilbao. Esto lo anunciamos el sábado pasado que se iba a dar y bueno, tras una pancarta con el lema «Respetad la voluntad popular, AHT Gelditu», o sea, parar el tren de alta velocidad, unas 2.000 personas recorrieron el sábado por la tarde el centro de Bilbao para mostrar su oposición al proyecto del tren de alta velocidad, reivindicando la paralización de las obras y el inicio de un debate popular y profundo acerca del modelo de transporte y desarrollo que la ciudadanía vasca quiere para Euskal Herria. Los convocantes de la movilización se mostraron satisfechos por la respuesta ciudadana. Recordemos que el tren de alta velocidad es un provoca un perjuicio muy grande para la naturaleza, expropia tierras, la gente no ha sido consultada al respecto y que además es un tren que estará al servicio de las clases altas y no precisamente de los ciudadanos de Euskal Herria, ¿no? Digamos que la gente no va a tener un billete accesible y que además al ciudadano de Euskal Herria poco le aporta este tren de alta velocidad y le destruye muchísimo, ¿no?, el entorno. Bien, y en relación también al tren, el consistorio de Andoain cierra las puertas al Gelditour, que ya hemos estado hablando de él, ¿no? La iniciativa popular Gelditour prosigue su curso pueblo a pueblo a pesar de las trabas de los ayuntamientos. Ayer el camión llegó a Andoain con música, paneles y videos informativos sobre el tren de alta velocidad. Esas eran sus únicas herramientas, pero el consistorio lo cerró las puertas. Los participantes de esta actividad denunciaron esta grave actitud, esta grave elección de boicotear el día de hoy. Al igual que en otras muchas localidades, los representantes de AHT Gelditour habían pedido permiso para realizar una exposición y como no habían recibido respuesta ni documento alguno, decidieron entrar. Para responder a la prohibición del ayuntamiento y subrayar que seguirán trabajando en contra de la infraestructura, se concentraron unas 50 personas en la Plaza Goico. Sí, y la izquierda de Versalia anima a luchar por el cambio político y social. Electos independentistas llamaron a los sectores trabajadores y populares a secundar la manifestación de AHT Gelditour del Carlaná mañana, o sea hoy, a las 17:30 horas en Donostia, para mostrar así la oposición frontal al proyecto. La Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, por su parte, pide que la participación en esta movilización reafirme la determinación de cada uno de trabajar contra esta infraestructura y el LAB, el Sindicato de Trabajadores Vascos, declara que urge un profundo cambio en la política de transportes del agua. El Gelditour, ¿no?, el ómnibus ese que partía brindando información pueblo por pueblo en Euskal Herria, finaliza hoy su recorrido, empezó hace como un mes y finaliza hoy con esta marcha a las 17:30 en Donostia. Bueno, esto es lo que tiene que ver con toda esta información. Ahora vamos a pasar a hablar de la situación de los presos y presas políticas vascas, ¿no? Y acá hay un tema que nos toca muy de cerca porque se trata de Mikel Ibáñez, que sabemos que Mikel Ibáñez es una persona conocida por todos los uruguayos porque vivió durante muchísimos años, desde el año 90 que está viviendo en Uruguay. Fue uno de los tres vascos que en aquellas épocas del 92 fueron detenidos, pero de los tres que extraditaron luego de los sucesos del Hospital Filtro. Mikel fue juzgado en el Estado español y fue dejado libre sin cargos porque no se le pudo comprobar nada de las acusaciones que tenía y bueno, y volvió al Uruguay a reunirse con su familia con la documentación que el Estado español le dio en su momento. Mikel vivió acá durante muchos años hasta que el año pasado, el año 2007, decidió, luego de haber renovado su pasaporte en el consulado español acá en Montevideo, decidió viajar a París. Y al llegar a París es detenido y parece que había una orden de un pedido de extradición de Garzón. Es detenido, estuvo durante un año preso en la cárcel de La Santé. Y bueno, finalmente en el mes de marzo de este año fue extraditado, no, en octubre del año pasado fue extraditado al Estado español. Allá estaba en la cárcel de Soto del Real y Mikel empezó a dar signos de que no andaba bien porque sus necesidades alimentarias no eran bien tratadas. O sea, Mikel es diabético, ¿no? Y la comida no era la apropiada para una persona que sufre esa enfermedad, por lo cual Mikel evidentemente trataba de comer solo alguna fruta o algo que no le hiciera daño, ¿no?, a su problema de salud. Entonces, hoy el titular, en portada, Gara, alerta de que los próximos días y semanas son vitales para Mikel Ibáñez, porque Mikel está muy grave. Sí, el movimiento Promistía ha expresado su alarma ante la grave situación que padece el preso político Mikel Ibáñez. Este vecino del Elgoibar se encuentra ingresado en el área de oncología del Hospital Gregorio Marañón, donde comenzará a tratarlo de inmediato con quimioterapia y radioterapia. Se le ha descubierto un cáncer que padece y que puede extenderse a todo su cuerpo. Denunciaron el hecho de que no haya recibido respuesta alguna a las incesantes demandas de excarcelación. Mikel Ibáñez forma parte de la cruda lista de prisioneros que se hallan gravemente enfermos. Este vecino del Goibar está ingresado en el área de oncología del Hospital Gregorio Marañón, donde será tratado en breve con quimioterapia y radioterapia para hacer frente al cáncer que sufre en el testículo derecho. El movimiento Promistía ha alertado además que el cáncer puede extenderse por todo su cuerpo, aunque este extremo no ha sido confirmado aún por las pruebas médicas. Las palabras de la letrada de Mikel Ibáñez, Ainhoa Baglietto, describieron su último encuentro con el represaliado este pasado martes y fueron especialmente estremecedoras. expresó que fue una visita muy dura y que lo encontró en un estado moribundo, con un color amarillo y aquejado de muchísimos dolores. El médico Endika Inchausti compareció también ante la prensa para ofrecer los detalles de la grave situación en la que se encuentra el natural de Elgóibar. Explicó que hace años a Ibáñez ya se le había diagnosticado diabetes y psoriasis, unas enfermedades que, como precisó, han estado bien controladas durante todo este tiempo. Apuntó, sin embargo, que en los últimos dos meses el elgoibartarra ha padecido un importante bajón, mostrando signos de debilidad, desorientación y dolor. Con motivo de esta situación, informó de que Ibáñez fue trasladado en numerosas ocasiones hasta la enfermería de la prisión de Soto de Real, prisión en la que se encuentra encarcelada en situación preventiva sin que se le solventara su situación. Hasta que un día perdió el conocimiento y entró en coma, detalló Inchausti. Sucedió el pasado 19 de abril. Una vez llegado a este punto, la dirección del centro trasladó a Ibáñez a la unidad de cuidados intensivos del hospital madrileño, donde comprobaron que sufría un coma hipoglucémico a consecuencia de la diabetes y la anemia. Las pruebas médicas también alertaron de que padecía un tumor en el testículo derecho, un linfoma que fue extirpado. En la rueda de prensa, el médico no escondió su temor de que el cáncer pueda extenderse por todo el cuerpo, afirmando que existe un gran riesgo para ello. Calificó la situación del preso de Elgóibar de muy grave e indicó que los próximos días y semanas son vitales. Baglietto, visiblemente afectada por el estado de Ibáñez, denunció la falta de asistencia que ha padecido este vecino del Goibar. Informó de que tan solo 3 semanas después de sufrir el coma y hallarle el cáncer, fue dado de alta e ingresado de nuevo en prisión. Asimismo, explicó que Ibáñez no volvió al hospital hasta este lunes, cuando ella misma encontró a Ibáñez en un estado muy grave y exigió a la dirección del centro que adoptara esta medida. Detalló que desde el mes de abril han sido hasta 3 las demandas para descarcelación interpuestas ante la Audiencia Nacional Española por la defensa de Ibáñez, sin que ninguna de ellas haya sido contestada, denunció con semblante serio. Precisó además que la única respuesta obtenida de los juzgados ha sido el anuncio de que un médico forense visitaría a Ibáñez para estudiar el caso. Sin embargo, tal y como criticó su letrada, esa visita no se ha producido hasta la fecha. Baglietto también desgranó ante la prensa la evolución de la enfermedad del preso al haber sido ella, mediante las visitas, testigo de este deterioro. Recordó que Ibáñez, extraditado por el Estado francés, fue llevado a Soto de Real el 26 de febrero de este mismo año. Apuntó que en cuestión de pocas semanas su estado empezó a deteriorarse y tuvo presente de manera especial la última visita en la cárcel que tuvo lugar este pasado lunes. Yo quiero hacer acá un corte y decir, ¿no?, explicar un poco cómo es la situación de Miquel. Miquel fue extraditado de Uruguay. Lo llevaron al Estado español, fue juzgado, fue puesto en libertad y ahora, cuando Miquel volvía con su documento emitido por el Estado español y todo, es detenido en París y se le acusa de lo mismo que se le había acusado cuando ya fue juzgado, ¿no? Entonces, evidentemente, el Estado francés lo que hizo fue darle curso a la extradición. Miquel está a la espera del juicio, de un nuevo juicio por la misma causa. Pero no tiene condena ni nada, o sea que está en una prisión preventiva. Pero con una enfermedad así, cualquier preso en el Estado español, por ley, con una enfermedad de estas, una enfermedad grave, debería de ser enviado a su domicilio, ¿no? Y bueno, no solo con Miquel, sino con muchos otros presos, sí, eso no se está dando, pero en el caso de Miquel, el agravante es que ya tuvo un juicio por esta causa y que además está en prisión preventiva, no con una condena encima. Bien, el portavoz del movimiento Promnistía, Asier Virumbrales, fue el último en tomar la palabra y denunciar en contundencia la política penitenciaria de los estados español y francés. No dudó a la hora de calificar como una política de exterminio e hizo alusión a medidas como la dispersión, la falta de asistencia médica o las prohibiciones a la hora de poder comunicarse con sus seres queridos, entre otras. Junto a estos mecanismos, Virumbrales recordó la aplicación, de facto, de la cadena perpetua que está siendo impuesta a decenas de presos políticos vascos, y sentenció que con todo ello se ejerce el terrorismo de Estado. Tampoco dudó a la hora de señalar a José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Patxi López como responsables de esta política, y a Juan José Ibarreche e Iñigo Urkullu como colaboradores. Parafraseando al Lehendakari, le preguntó cuántos segundos ha dedicado a esta cuestión. Virumbrales se reafirmó en la necesidad de crear una rebelión social contra esta política de venganza y crueldad y animó a agentes y a ciudadanos a participar en ellas. El movimiento Promnistía realizó una concentración en la localidad natal de Miquel Ibáñez, en Elgóibar. Sus familiares y amigos denunciaron la grave situación que padece el preso ingresado en el hospital madrileño. Sí, aparte sobre la dificultad para las visitas de la familia. Por ejemplo, también tiene dificultad, ¿te acordás? Hace un tiempo atrás, aprovechando la visita de un vasco que había llegado por estas tierras, mandamos una carta para Miquel, ¿no? Que estaba preso y sabiendo que estaba un poco ya con su, ya le había sucedido el coma diabético, ¿no? Y que estaba un poco bajoneado por el tema de que le habían detectado una hernia en principio, que luego fue un tumor, ¿no? En el testículo, lo iban a operar y estaba un poco bajoneado. Entonces acá un grupo de gente nos reunimos y en una hoja le mandamos mensajes cortitos con la firma de todos como para darle un poco de ánimo. Todavía eso no se lo pudieron entrar a la cárcel. Bueno, y entonces continuando con estas denuncias, porque el caso de Miquel no es el único, decía el informe de Askatasuna, del Movimiento Pro Amnistía, decía, ni un muerto más. En la rueda de prensa, Virumbrales instó a agentes sociales, sindicales e incluso a la iglesia a que se planteen ante esta política carcelaria que a su juicio solo busca la crueldad y la venganza, que no haya ni un preso muerto más, deseó Virumbrales. Miles de voces defienden en la calle los derechos del colectivo de presos políticos. Del colectivo, ahí está. Coincidiendo con el último viernes de mes, miles de personas salieron a la calle ayer en favor de los derechos del colectivo de presos políticos vascos. Y dentro de la larga lista de presos enfermos, vamos a nombrar a John Aguirre Aguiriano, que sufre artrosis, hernia discal, diabetes, miopía en los dos ojos, enfermedad de Dupuytren e hipercolesterolemia. Limia, entre otras enfermedades. Debe ser que tiene exceso de colesterol, ¿no? Porque parece. Bautista Barandilla padece colitis ulcerosa y úlcera péptica, entre otras dolencias. Ángel Figueroa, de quien ya hemos hablado durante varios programas, sufre esclerosis mesial y epilepsia y ha tenido varios ataques semanas seguidas que ha sido trasladado al hospital de Chavorrichu, ¿no? José Ramón Foruria le han diagnosticado cáncer en la vejiga. Miquel Gil sufre depresión, ansiedad y desequilibrio de la personalidad, lo que le ha llevado en más de una ocasión a autolesionarse. Dolores Gorostiaga le han diagnosticado cáncer en un pecho, además de diabetes e hipertensión. Gochone López de Luzuriaga padece cáncer de mama, del que fue operada en junio del pasado año. Juan José Rego Vidal sufre una enfermedad cerebrovascular, diabetes, hipertensión y cataratas en los dos ojos, entre otras enfermedades. Yosu Uribe Echevarría le han diagnosticado cáncer en un riñón. Bueno, Miquel, que después de entrar en coma le diagnosticaron cáncer en el testículo. Y tres vascos más que prefieren preservar su identidad. Así son 13 el número de presos gravemente enfermos y estos prisioneros sufren enfermedades y otros prisioneros que sufren enfermedades psicológicas. Además, por lo cual digo, cualquier preso, ¿no? Con el delito que sea, ya debería estar en su domicilio con estas enfermedades, pero los vascos están bajo estado de excepción. Sí, son presos políticos y no los reconoce el Estado como presos políticos, pero bueno. Es cruel y es duro y es la realidad. Y esto no aparece en los medios, ¿no? No. Por lo menos acá no nos llega. Y allá en muy pocos medios también aparece. Bien, seguimos entonces con algunos titulares. Sí, ¿qué te parece, Anita, si antes vamos a una pequeña pausa? Así dejamos descansar un poco a la gente después de estas noticias tan fuertes que acabamos de dar. Tomamos un poco más de ánimo y después seguimos ya con la segunda parte del programa y nos extendemos un rato con el AINET, ¿sí? Que tiene